A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra... 11:34 con Ángeles del estudio, con sol en una mañana que ha habido aguanieve, me decía Mario el portero. Aguanieve que se dice llama, también que se llama. Estamos recibiendo a nuestro compañero, nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza. Buen día, Eduardo. Hola, Hernán, ¿cómo está? Hola, Ángeles, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, ¿y a vos? Bien, bien, andamos bien, con noticias duras, complicadas, difíciles, que ya sabíamos. Que la voz popular, pues, las hablaba en la calle, las hablaba en el trabajo, que todos conocíamos, pero que, pues, como decimos en México, las autoridades se hacían, que la Virgen les hablaba, se hacían los loquitos, y la verdad es que durísimo, durísimo, se confirma que los Zetas, este grupo de narcotraficantes que inició como un brazo armado de, me parece que el cartel del Golfo inició como un brazo armado integrado, fíjense ustedes, integrado por grupos de caibiles guatemaltecos y de fuerzas especiales mexicanas, grupos que fueron entrenados en los Estados Unidos o en Panamá, en la Escuela de las Américas, en contrainsurgencia, en toda esta dinámica de Guerra Fría, en la lucha contra los movimientos sociales, en la lucha contra, básicamente contra los partidos socialistas, comunistas, etcétera. Bueno, pues estos grupos de caibiles guatemaltecos y de fuerzas especiales mexicanas, pues se sumaron como grupos como sicarios a este cartel y después se independizaron y formaron su propio cartel que todavía existe, se llaman los Zetas. Estos Zetas desarrollaron, aquí tengo la nota, hasta el momento se han encontrado 9 centros de exterminio, crearon centros de exterminio por todo el país, así como lo escuchan, centros de exterminio principalmente en 4 estados, donde asesinaron, desaparecieron a un grupo, pues, indeterminado todavía de personas. Todavía no se sabe cuántas personas fueron asesinadas, desaparecidas en esos centros de exterminio. Esto más o menos sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, pues, descubrió la existencia, confirmó, porque pues es muy difícil, era muy difícil ocultar esta evidencia, la magnitud. Esto no estamos hablando de algunos homicidios por parte de la mafia, estamos hablando de centros de exterminio, de campos de exterminio, donde también se esclavizaba a todos los que la delincuencia organizada secuestraba, se les esclavizaba para trabajar en el proceso, en el cultivo de las drogas ilícitas, en todo el proceso químico para convertirlas en cocaína, por ejemplo, la amapola, para sembrar y cosechar marihuana, para producir pastillas psicotrópicas, para cruzar armas de los Estados Unidos hacia México, migrantes, en fin, también se les usó como mano de obra esclava. Esto es durísimo, esto es terrible. Por lo menos alguno de estos centros de exterminio, escuchen esto, uno de estos centros de exterminio ya se tiene comprobado, estaba en la prisión de Piedras Negras en Coahuila. Dentro de la prisión de Piedras Negras en Coahuila había un centro de exterminio. O sea, si este grupo de sicarios de los Zetas te secuestraban, y te querían desaparecer después de haberte puesto a trabajar como esclavo o tenían la consigna de desaparecerte, pues te ingresaban a este penal. O sea, había un centro de exterminio subsidiado por el Estado mexicano. y dentro de esta cárcel de Piedras Negras en Coahuila, los presos o muchos de los presos trabajaban para este cartel produciendo drogas, pero también torturando enemigos de este cartel o simplemente quien se les cruzara por el medio, y también pues desapareciendo personas. En esta prisión en Piedras Negras la evidencia es enorme, había pozos en donde se almacenaban cantidades enormes de cuerpos y después había que procesar la desaparición de estos cuerpos con ácidos o quemándolos y después deshaciéndose de los restos. Esto pasaba dentro del penal, pero también, como les digo, alrededor del país. Hasta este momento, pues son estos 9 centros confirmados de exterminio que tenían los Zetas. Y este es solamente un cartel de los muchos carteles que hay en México que surge cuando estos grupos de caibiles y de fuerzas especiales mexicanas y guatemaltecas, entrenados por los estadounidenses, por las Fuerzas Armadas estadounidenses, entrenados también en Panamá, pues deciden convertirse en un brazo armado de un cartel y después se independizan y forman su propio cartel. Un cartel brutal, un cartel sanguinario, que en este momento pues es imposible ocultar que trabajaba bajo el amparo, bajo la sombra del Estado mexicano. Incluso uno de sus centros de exterminio, el de la cárcel de Piedras Negras, pues estaba siendo subsidiado completamente por el Estado mexicano, por los impuestos de todos. Una nota brutal, terrible, que se confirme esta realidad, que sucedió, que sigue sucediendo, pero que sucedió en este particular caso durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Terrible, atroz. Sí, la verdad que sí. Hay otro tema que nos indicás vos desde allí con importancia, que es el software espía. Pegasus. Exactamente, en estos tiempos en que el Pegasus ha sido noticia en muchos lados. Así es, pues a todos nos espiaba Pegasus, quién sabe a quiénes no, pero según la información de las propias autoridades, pues durante el gobierno de Enrique Peña, prácticamente la mitad de la población estaba espiada por Pegasus, principalmente sus aliados y sus enemigos políticos. Todos, tanto aliados, enemigos políticos, opositores, líderes de grupos sociales, líderes religiosos, empresarios de todos tamaños, ciudadanos a los que se les tuviera, el Estado tuviera que echarles un ojo por alguna razón, que sospechara. Bueno, pues eran espiados por Pegasus. Pegasus es un software espía que desarrollaron en Israel, una empresa que se llama NSO, Grupo NSO, ¿sí? Es una firma que desarrolla productos tecnológicos y que desarrolló Pegasus y que a través del gobierno de Israel se vendía, o sea, el gobierno de Israel haciendo un gran lobby para vender toda su tecnología espía, sus armas, todos sus entrenamientos que después terminan como en estos caibiles o zetas, bueno, pues empujando muy fuerte el lobby los israelitas para vender este software. Y bueno, el gobierno de México pues tenía espiados absolutamente pues a todos los que consideraba que eran un objetivo. No es novedad que se espíe. La novedad es que la cantidad de millones de personas que eran o que siguen siendo espiadas en México, ¿no? ¿Qué se hacía con toda esta información? ¿A dónde se pasaba toda esta información? ¿Qué decisiones económicas o políticas se tomaban con toda esta información? Todo eso está por verse cuando se vayan desahogando las audiencias, si es que va a haber más investigaciones o se simplemente va a quedar en una nota periodística. Por ahora, pues se va armando este rompecabezas tenebroso en donde todos éramos espiados y había campos de exterminio en la época, en el gobierno de Enrique Peña y de Felipe Calderón, que también es cuando surge este Pegasus, pero con más fuerza el gobierno de Enrique Peña es el que se encarga de gastar millones de dólares para instalar este Pegasus, bueno, pues en todos los teléfonos celulares de todos los objetivos económicos y políticos. Y por otro lado, pues va conectado, ¿verdad?, con todo este tema de los campos de exterminio. Así que, nos despertamos hace unos días con estas notas y nos ponemos a pensar qué mierda estaba sucediendo en el Estado mexicano, qué mierda sucede en el Estado mexicano en donde te espían y tienen campos de exterminio. ¿Acaso hay una vertiente fascista muy, muy, muy oculta que nos está echando siempre un ojo? Porque si nos están espiando a través de un software y nos pueden desaparecer rápidamente, bueno, pues creo que abiertamente estamos en el fascismo, o estábamos en el fascismo. ¿Y qué dijo López Obrador respecto a esto? ¿Qué se va a hacer? López Obrador dice que se va a investigar, va a dejar que las investigaciones sigan su curso. Por ahora no va a hacer ninguna investigación. Eso es lo que está diciendo en contra de la empresa NSO Group, que se tapa diciendo que ellos simplemente pues están vendiendo un producto y que las autoridades pues le dan el uso que quieren. Ellos se tapan diciendo que es un software que puede salvar vidas porque lo puedes utilizar con algún familiar o lo puedes utilizar con alguna embarcación, por ejemplo, ¿no?, que esté en peligro, pues para ver su ubicación, para saber qué están haciendo, o con algún familiar, algún menor de edad que quieras tenerlo ubicado. Se le están sacando por ahí. Por ahora el gobierno de Obrador, la verdad, ha sido muy reservado en lo que va a hacer. Yo creo que lo que van a hacer es analizar toda la información con su servicio de inteligencia y después tomar algunas decisiones. Pero por ahora, como ciudadanos, lo que nos salta a la vista es que, por lo menos durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues estábamos en el fascismo, nos estaban espiando y había campos de exterminio. Bien, Eduardo, el último punto que nos proponías vos para esta semana tiene que ver con la consulta popular. Así es, va a haber una consulta popular, se va a convocar a una consulta popular por primera vez, lo abrió la Suprema Corte y el Instituto Electoral, para ver si se modifica la Constitución y si se van a enjuiciar a los presidentes. Si los expresidentes desde Salinas para acá, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pueden ser llevados a un juicio, porque pues constitucionalmente hay toda una controversia que no pueden ser llevados, que sí pueden ser llevados. Entonces, para aclarar esta situación, se va a hacer una consulta popular. Ya sabemos cuál va a ser el resultado de la consulta popular. Mayoritariamente, todos vamos a votar para que puedan abrirse juicios contra estos expresidentes y puedan rendir cuentas. Esto en el papel suena muy bien. Es una herramienta política que va a utilizar por ahora López Obrador muy a su favor. Esperemos que se aceleren, que se apuren las cosas y que podamos ver a estos zampones tras las rejas rindiendo cuentas, particularmente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que ya no pueden ocultar uno, Enrique Peña, pues todas sus raterías, y el otro, todos sus crímenes, todos sus homicidios. Así que de eso se trata la consulta popular. Ha creado mucho revuelo entre la derecha mexicana, entre los grupos conservadores, que a través de sus grandes medios intentan pegarle duro a esta consulta, diciendo que va a generar inestabilidad política, que el país se va a caer a pedazos, que la institucionalidad, en fin, puras tonterías. Pero la verdad es que pues la tiene ganada el presidente López Obrador. La mayoría, la inmensa mayoría de los 93 o 96 millones de mexicanos habilitados para votar, pues van a votar, vamos a votar, porque se pueda abrir un juicio contra estos criminales, contra estos expresidentes. Claro. Mira, Eduardo, qué interesante. Oyentes mandando mensajes para vos. Uno que no encuentro el nombre de quién es este oyente, dice, pregunto, ¿cuál sería la cura sana y legal para que se terminen esos grupos de delincuentes antisociales, traficantes, genocidas? Y otro oyente nos manda un afiche de una película que se llama La Jaula de Oro. Dice que la vio la semana pasada acá en Cine Universitario. Dos jóvenes guatemaltecos y un mexicano que quieren entrar en Estados Unidos, pero en México los maltratan y utilizan, que es terrible. Dice él, bueno, los dos muy atentos, pero mandándote mensajes. Así es, sí, la película la vi, es muy buena y se la recomendamos. Mira. El oyente y yo mandamos absolutamente a todos. ¿Y cuál sería? Pues una transformación del sistema político. Claro. Hay que acabar con este sistema político y económico que tenemos. No hay otra. En la medida que sigamos viviendo en este sistema económico y político en el que estamos en México, pues las cosas no van a cambiar. Y en la medida que los Estados Unidos de Norteamérica sigan imponiendo esa política de seguridad a México, pues esto va a seguir. Todo esto es una creación de los Estados Unidos. Si el gobierno mexicano en este contexto intentara terminar con estos carteles, pues es intentar terminar con brazos armados de los Estados Unidos, porque son ellos los que los proveen de armas, los proveen de entrenamiento, generan esta corrupción, les compran el producto. Su principal cliente pues es la DEA. Ellos producen la droga, pero la sacan hacia un comprador. Hay un comprador que les paga. Y ese comprador, pues, son mafias en Estados Unidos a través de la DEA. O sea, no es de que pasan la droga nomás, así la pasan y la droga se va caminando cuando cruzan la frontera, ¿no? Sí, ellos son los que producen. Hay que verlo como una cadena productiva y ellos son los que están produciendo el commodity, ¿no? Que viene siendo en este caso la marihuana, la cocaína, las pastillas psicotrópicas, pero el gran mercado está en los Estados Unidos y son las autoridades estadounidenses las que los arman, les dan la logística. Entonces es un brazo de los Estados Unidos metido en México. ¿Cómo sería? Bueno, pues acabando con este sistema. Y dentro de este propio sistema, ¿cómo los puedes contener? Pues tienes que pelearte con Estados Unidos, irremediablemente tienes que pelearte con los Estados Unidos, no hay otra. Bueno, te proponíamos abordar, tomando como pretexto esto que fue noticia a nivel mundial del viaje del multimillonario Jeff Bezos, esta primer paseo por el espacio que dio el fundador de Amazon, y estuvimos comentando con Ángeles algo de esas realidades el sábado, conversar contigo, que sos un profundo conocedor del movimiento sindical de América del Norte, de Estados Unidos, también particularmente analizar esa otra cara del cual el hombre que fue noticia tiene mucho que ver, Eduardo, por la acción antisindical que desplegó Amazon en su momento, y él cuando volvió del viaje le agradeció, dijo que había sido posible por los trabajadores de Amazon el viaje, entre otras cosas, ¿no? Pues sí, por la plusvalía que les roba. Claro, claro. Por la plusvalía que les roba, por todo lo que se queda el capitalista con la plusvalía de todos los trabajadores. Ellos en cuestión de, yo creo que de minutos, ya sacan su sueldo del día. Después son más de 10 horas, ¿no?, de trabajo que le estás regalando al patrón. Multiplíquenlo por los millones de trabajadores que tiene Amazon y se van a dar cuenta la cantidad de cientos de millones de dólares que le quedan al bolsillo al patrón, en este caso 10 veces que se puede pagar un viaje al espacio. Claro. Pero sí, particularmente el caso de Amazon, que hubo una elección hace pues como un mes, más o menos, 2 meses me parece, una elección en una de las bodegas en los Estados Unidos de Amazon. Y es que en los Estados Unidos, particularmente, los trabajadores sí están muy movidos, abajo se mueve mucho. Hay muchas elecciones sindicales. Lo que pasa es que existen también grupos muy, muy, muy grandes progresistas encabezados por el Partido Demócrata, que en Estados Unidos les llaman los enterradores de movimientos sociales, porque son ellos y ellas quienes integran este movimiento progresista en los Estados Unidos los que cooptan ese tipo de luchas sociales. Y estos movimientos progresistas dirigen, cooptan y después se quedan con la dirigencia de estos movimientos sociales y los llevan a la derrota y al fracaso. Por otro lado, se tiene el sindicalismo estadounidense, que es una burocracia, pues es un movimiento sindical burocrático que no tiene pues interés en que se cambie la dinámica en la que ellos han estado a través de muchos años. Hay que entender que el sindicalismo estadounidense es el heredero del macartismo. El sindicalismo estadounidense actual es el heredero directamente del macartismo. La American Federation of Labor es heredera directamente del macartismo. Es un sindicalismo cuyo principal objetivo era anticomunista. Ese es el sindicalismo estadounidense. Tampoco tiene la capacidad para organizar, pero tampoco quiere organizar a los trabajadores porque tiene miedo de que cambie la dinámica política interna, la dinámica de poder. Si comienzas a organizar a muchos trabajadores, y hacerlos miembros de tu sindicato, pues en un momento, en una asamblea, te va a cambiar esa dinámica de poder, o puede cambiar esa dinámica de poder. Entonces aquí se juntan dos factores, ese sindicalismo burocrático heredero del macartismo, que no tiene una intención o un interés real de organizar trabajadores masivamente, clasistamente, clasista y combativamente. Y por otro lado, bueno, pues estos grupos y movimientos progresistas, que son un ala del Partido Demócrata, cuyo principalísimo objetivo es cooptar los movimientos sociales y conducir los movimientos sociales hacia ningún lado, con una lógica, cualquier lógica, la que ustedes se quieran imaginar, menos una lógica en la lucha de clases. Exacto. Cualquiera, la que ustedes se quieran imaginar, cualquiera, de género, de lo que ustedes quieran, gusten y manden, menos de la lucha de clases. Y si no se organiza sindicalmente, de manera clasista, de manera combativa, con la dinámica, con la lógica, con la brújula de la lucha de clases, no se va a poder organizar sindicalmente. ¿Qué pasó en esta campaña de Amazon? Fue una campaña que fue, como dicen en Estados Unidos, hiper movida en los medios, con mucha presencia en medios y redes sociales, donde se invitaban actrices, actores de Hollywood, donde se invitaban deportistas, gente muy famosa, a hablar, a dar discursos, pero faltaba el elemento del trabajador. Estos grupos progresistas se llevaron todas las fotografías, se llevaron todos los micrófonos, estas actrices, estos actores de Hollywood se llevaron, como siempre, todos los micrófonos, pero no se organizó de abajo hacia arriba. Claro. Se estaba queriendo organizar de arriba hacia abajo, sin una lógica de lucha de clases, una lógica, Eduardo, clasista y justamente, dime. Porque suena, te digo, porque acá ha pasado también, obviamente, esto es internacional, estos movimientos, ¿no? Y pasa que si a vos te dicen, no voy a nombrar ninguno, pero los mejores actores de Hollywood, los cantantes, los músicos, son solidarios con una causa, vos decís, qué bien, qué bueno, y ojalá cuanto más fuerza haya para este lado, mejor. El problema es si eso sustituye a la organización y la lucha de los trabajadores, que son los que en definitiva pueden lograr un cambio. Los demás no, los demás pueden apoyar, solidarizarse, pero digo, no es culpa de los actores ni de los músicos, lo que falta es el papel de los trabajadores. Así es, hay que tener primero organizados a los trabajadores y después buscar ese apoyo solidario, pero también ese apoyo solidario se tiene que ver en ese apoyo solidario se tiene que ver abajo en la lucha, no, claro, solamente como yo he participado en algunas de estas movilizaciones y de pronto llega el actor, la actriz, da su discurso y se va, en su avión, sí, privado. Eso pasa en los Estados Unidos. Llega tal actor o tal actriz, da un discurso y después se va en su avión privado. Adiós. Bueno, mirá que eso pasa acá. Paga, ¿no? Pero déjame decirte, mirá, Ángeles. Pasa con dirigentes pagan, políticos, ¿eh? Eso acá. Sí. Les pagan porque ese tipo de solidaridad que dan, entre comillas, al menos en los movimientos estadounidenses, sí, en la gran mayoría son pagados esos actores, ¿eh? Les están pagando por hacer esa chamba. Es terrible. Entonces se convierte en una simulación. Sí. Se convierte en movimientos sindicales, movimientos sociales simulados, que mientras hay dinero van a estar ahí, cuando ya no hay dinero se van y se quedan en la nada. Qué fuerte. Pero hay quienes lucraron con eso, la Ocasio-Cortez y muchos otros representantes estadounidenses, que después están allí diciendo, no, y Cuba es una dictadura y Venezuela es una dictadura, pero son muy progres. O sea, sí hay quien gana con esto. Claro, se coopta el movimiento, ellos están ahí, estos actores y actrices sí tienen toda una supuesta visión social, pero cobran por eso. No son, para que entienda la audiencia, no son nuestros cantantes que llegan con la guitarra y están cantando, sí, allá abajo. No, estos güeyes llegan en su avión. Sí. Son millonarios, ¿no? Entendamos. Sí. Son millonarios. Son gente que llega en su avión privado, que cobran millones de dólares. Dan un discurso, cobran y se van. Sí. Bueno. Esa es la lógica. Es una lógica falsa, sí, y es una lógica mentirosa. Y termina en esto. Y terminan emboletando a los trabajadores y pierden. y bueno, ya se perdió la elección, adiós, hasta luego, chao. ¿Y quién se queda con el boleto después? Los trabajadores en la fábrica, los trabajadores, en este caso, en la bodega, y en menos de un año van a estar todos afuera. Claro, y esto es internacional, esto pasa en el mundo entero. Así es, así es. Bueno, hay que estar atento, porque yo el otro día te decía, acá es la versión tercero o cuarto mundo, ¿no? De eso que sucede allí, acá no vienen en aviones los supermillonarios, pero hay otras formas de hacerlo también, de delegar la lucha, como si se pudiera, delegar la lucha en algunos elegidos, porque son bien vistos, no sé. Exactamente, llegan como generales sin haber picado piedra. Exacto. Sin haber picado piedra. Transforman los sindicatos en una especie de clubes sociales, ¿no? Donde te resuelven un club para ir a hacer natación, camping de veraneo, ¿no? Cabañas de veraneo, en fin, como un gestor de ese tipo de cosas. Sí, pero te digo, se organiza de todas las maneras posibles, menos con la cocina de lucha de clases. Claro. Cualquier cosa, claro. Menos la lucha de clases. Claro, claro. Bueno, Eduardo, la verdad que es un tema como para seguirlo. Es un tema para seguirlo, lo seguimos, sí, la semana que viene. Sí, perfecto, clase. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, saludos, cuídense. Bye. Gracias y saludos por ahí. Seguro, chao.